Soy Carlos Eduardo Rodríguez Pérez, pasante de Pedagogía por Sistema Suayet, y me encuentro realizando una entrevista con una cursante de lo que fue el curso de Inducción al Ambiente de Aprendizaje Módulo. Le voy a hacer algunas preguntas. Gracias por concederme la entrevista. Muy buenas tardes, adelante. La primera pregunta que le voy a hacer se centra sobre el tema de qué le llevó a inscribirse al curso, qué le llamó la atención en un primer momento. En primer momento me llamó la atención pues de que la facilidad con lo que era el sistema, que era a través en línea, y eso lo hace pues más accesible para los tiempos de cada uno, en especial los míos. Se me hizo pues interesante porque también pues es parte de los procesos que hay ahora en día sobre pues sobre varias formas de educación y sobre todo de cuando quieres estudiar algo, pues siempre se sube pues a plataforma las calificaciones, los temas, etcétera. Cuando entró al curso, ¿le pareció fácil de manejar la plataforma? ¿Recuerda en especial alguna actividad que le haya gustado? No fue muy fácil porque sí me enredé al inicio, no desconocía totalmente el sistema, pero como tuvimos la guía en línea, en vivo, y también pues había instrucciones, pues eso fue lo que me facilitó en sí con la plataforma. Durante ese proceso, ¿siente que sí le ayudaron, que sí le ayudó el asesor, el maestro en línea? Sí, porque también nos corregía sobre algunas situaciones que teníamos que hacer de ejemplos, de gráficas. Sí nos corregía, sí nos ayudaba, nos decía cómo hacerlo y pues sí fue bastante bueno. ¿Y cómo fue la situación con sus compañeros? ¿Pudo tener alguna forma de comunicarse con ellos? Pues en sí no hubo mucha comunicación directa porque pues bueno, no, sí había como chat en vivo y allí mismo pues se iban resolviendo algunas dudas, pero en sí pues todo era directo con el asesor, ¿no? No desconozco pues alguna plática o algo así con los demás compañeros, fue todo directo con el asesor. De acuerdo. En tu visión, ya que terminó el curso, ya ha pasado un tiempo, ¿qué consideras que se hubiera podido mejorar en el curso? A lo mejor prolongarlo un poquito más. Eso hubiera sido correcto. Bueno, para mí hubiera sido más fácil, ya que, pues, te lo repito, ¿no? Es un sistema que ya se usa hoy en día y, pues, para un curso está bien, pero a lo mejor hacer más o tener un poquito más de tiempo con eso para terminarlo de dominar por completo. Y ya que, bueno, que finalmente puedo concluir el curso con éxito, ¿se siente interesada a posterior a realizar algún tipo de, bueno, tendría algún problema en realizar algún tipo de curso, diplomado o licenciatura en línea? No. Sí me siento segura, sí me gustaría volver a intentarlo y también pues siento que sí es de bastante ayuda. Muchas gracias por la entrevista y por su atención. Muchas gracias.